Francisco, trovador de mi pueblo. Hoy perseguido por servir al Señor, entregado mi vida a la dama pobreza para poder estar más cerca de Dios. Yo, Clara, he dejado mi casa, soy incomprendida por entregarme al Señor. He cambiado mi vida a la dama pobreza para poder estar más cerca de Dios. Somos dos almas en el mismo camino, sintiendo la nada de las cosas y el yo, de las cosas y el yo, por el todo de Dios. Somos dos almas en el mismo camino, sintiendo la nada de las cosas y el yo, de las cosas y el yo, por el todo de Dios. Yo, Francisco, por el todo de Dios. Yo, Clara, por el todo de Dios. Somos dos almas en el mismo camino, sintiendo la nada de las cosas y el yo, de las cosas y el yo, por el todo de Dios. Al servicio perfecto de un único amor, de un único amor.